comprendo cuál fue el motivo de tu abandono. Si te hice feliz gracias a tus malas amistades, para mí el cielo siempre será gris. Cuando tú sientas que te estoy haciendo falta, cuando tú quieras a mi lado regresar, tendrás que hacer las cosas solo a mi manera, y poco a poco vas a tu orgullo olvidar. No se te olvide que tú no eres la que sufre, hay otra persona que sufre por igual. Esa persona solo es un niño, una criatura que no entiende el mal. No comprendo cuál fue el motivo de tu abandono. Si te hice feliz gracias a tus malas amistades, para mí el cielo siempre será gris. Cuando tú sientas que te estoy haciendo falta, cuando tú quieras a mi lado regresar, tendrás que hacer las cosas solo a mi manera, y poco a poco vas a tu orgullo olvidar. No se te olvide que tú no eres la que sufre, hay otra persona que sufre por igual. Esa persona solo es un niño, una criatura que no entiende el mal.